Ven, caminemos pensando y de a rato soñando que puede ser nuestro amor. Ven, toma fuerte mi mano y ya no será en vano estar juntos los dos. Ven, no haga caso a quien digas que lo nuestro es mentira, que solo es para hoy. Ven, que tan solo yo quiero enseñarte el camino que busca mi amor. Yo ya no soy ese romántico canalla que buscaba una aventura, solo sé que te quiero. Siento celos de los ojos que te miran, de la mano que saluda, y así vivir no puedo. Yo ya no soy ese romántico canalla que buscaba una aventura, solo sé que te quiero. Y siento celos de los ojos que te miran, de la mano que saluda, y así vivir no puedo. Mi amor, gózala, compadre. Pensando y de a rato soñando que puede ser nuestro amor. Ven, toma fuerte mi mano y ya no será en vano estar juntos los dos. Ven, no haga caso a quien digas que lo nuestro es mentira, que solo es para hoy. Ven, que tan solo yo quiero enseñarte el camino que busca mi amor. Yo ya no soy ese romántico canalla que buscaba una aventura, solo sé que te quiero. Y siento celos de los ojos que te miran, de la mano que saluda, y así vivir no puedo. Yo ya no soy ese romántico canalla que buscaba una aventura, solo sé que te quiero. Y siento celos de los ojos que te miran, de la mano que saluda, y así vivir no puedo.